siempre ha sido la clase dirigente, la que ha creado a los clientes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Buenos días, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Buenos días, son las 11 y 6 de la mañana, la temperatura es 11 grados 7 décimas. Estamos acá, en la segunda mañana de Radio Rebelde. Me acompaña el indiscutible, el irreemplazable... Lo veo dudar, ¿eh? Pablo Diz. ¿Cómo le va? Casi que la temperatura es la misma que la hora, no sé si se dio cuenta. Hay como una cuestión así de capicuista. Todas estas casualidades me empiezan a dar cositas. 11-7, ¿se puede caer un avión? Sí, también puede ser que llegue nuestro compañero Nacherbo a la radio, a los estudios mayores de AM740 Radio Rebelde y nos confunda un poco al aire... Ya, ¿no? Nosotros estamos sumando a la confusión general, así que comencemos nomás. Sí, me podía dar las vías de comunicación, ¿no? Sí, momento. Oyentes, radioescuchas, oyentas, gente que está en línea con esta radio, tome lápiz, tome papel, prepárese porque en cualquier momento Julián Saúd dará los medios de comunicación para que durante todo el día usted nos haga llegar sus inquietudes. Y también cosas que lo dejen tranquilo, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿ya tienen el lápiz en la mano? Sí, sí, discúlpeme, fue una interrupción agárrelo, un poco brusca. Agárrelo, el teléfono es 153-384-0853. Lo dije rápido, vamos de vuelta. 153-384-0853. Ahí nos pueden escribir textos, mandar audios. Sí, Telegram, WhatsApp. Telegram, WhatsApp. Mensaje de texto, como usted bien dijo. También hay otro medio de comunicación por el cual pueden dejar mensajes telefónicos 45 segundos. ¿45 segundos es el límite? Yo no sé, la producción tiene esas cuestiones. Puede dejar varios mensajes si es largo. Suelen pasar. Lo tiene que, hay que, con el cronómetro hay que medirlo. El teléfono es, entonces, para dejar en el contestador un mensaje, el 4524-7816. 4524-7816. 45 segundos. Y bueno, como siempre, a través de Facebook, a través de Twitter, vamos a ir recibiendo los mensajes. Sí, @revistamartias en Twitter y en Facebook es facebook.com/martiarevista. Y bueno, las noticias del día son, digamos, en esta segunda mañana que nos toca a nosotros afrontar, digamos, las noticias, seguramente la gente ya las digirió. Entonces lo que vamos a intentar nosotros hacer es poder seguir comentándolas. Sí, veremos si también vamos juntos al baño, porque después de ciertas noticias uno se indigesta, ¿no? Sí, fuiste muy gráfico. Sí, también. Pero bueno, estamos al aire de la radio, ¿no? Seguramente lo más destacado del día tiene que ver con la fuga de capitales, que es un nuevo capítulo en la Argentina de hoy. Estas son noticias que seguramente no vamos a poder ver en ninguno de los medios habituales que digamos que son más masivos de información, solo en algunos, ¿no? Pero lo que se puede saber es que esta fuga de capitales, digamos, tuvo un nuevo capítulo, ¿no? Y que tiene que ver con el trimestre de este año, ¿no? Fue más elevada desde el estallido de la crisis financiera del 2009. Así, están haciendo... Sí, se están intentando fugar acá al lado, me parece. ¿Eh? Están haciendo un boquete acá al lado. Van a entrar en Radio Rebelde. Esto tiene que ver con hacer radio. No, pero lo que sí, las cifras conmocionan, ¿no? Estamos hablando de que si bien las reservas subieron a 3.535 millones, tiene que ver con lo que ingresó de deuda, ¿no? Con inversiones, digamos, ¿no? Y que eso repercutió en que el porcentaje de deuda subió a 145% con respecto al PBI. Sí, estamos hablando de una suba muy importante. Sí, en resumen, se está financiando la fuga de capitales, ¿no? Exactamente, porque tenemos con que, deuda. Hay que entender que, exactamente, como bien vos decís, el negocio era simple, había que subir el cepo para que se pueda fugar el dinero, ¿no? Están los números, porque para ser preciso y no parecer que es una opinión solamente, ¿no? Pero están los números concretos de la fuga. Mirá, acá los tengo, son muy elocuentes de cuánto dinero. Mirá. Acá está, las inversiones, no, pero por ejemplo las inversiones extranjeras, no, acá está, el giro de utilidades, que sería la fuga de sí, capitales, lo ¿no? Que, lo que se va en dólares del país. Exactamente, ascendieron a 347 millones de dólares, cuando en todo 2015 el giro de utilidades sumó 100 millones, o sea, en 4 meses ya superó el triple de lo que pasó en el 2015, ¿sí? Digamos, estas cifras sí que son muy elocuentes a la hora de poder pensar cómo es el andamiaje técnico ideológico que está pensando este gobierno para sus negocios, ¿no? ¿Cómo hacen para sacar el dinero del país? Bueno, tiene gente experta en el gobierno para eso. Y sí, no, claro, pusieron al frente a cada uno sí. que digamos sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Estamos hablando del ministro Prat Gay, por ejemplo, ¿no? Y vos, Federico Sturzenegger, en algún otro puesto. Bueno, que está imputado, ¿no? En este tipo de maniobras. Exactamente. Bueno, estas son las cifras, ¿no? Estas son las cifras que hablan. Bueno, también la inflación, que ya se anunció para este mes, es del 7%. Es una guasada. Vamos a usar términos técnicos. Sí, es sí. Una guasada. Este sinceramiento, que ya más que sinceramiento parece un... Es la pura verdad ya. Un destripamiento sí. Ya sería. Es terrible, porque lo que se calcula es que con este 7% ya estaríamos tocando, por así, el límite inferior de lo que habían dicho que era un 20 o un 25%. Pudimos escuchar el programa anterior de Bernal, que sacaban un especialista en economía, no recuerdo el nombre. Sí, gran equipo de OETEC también. Ahí está, Pánico, sí, me pasan el nombre que hablaba de que ellos están calculando que va a ser por lo menos más de un 40% la inflación anualizada, porque es lo que explicaba, y por más que caiga la inflación, o sea que, y convengamos que la estrategia de hacer caer la inflación tiene que ver con... Reducir el consumo. Con reducir totalmente. El consumo básicamente, o sea, destruir la economía, por lo menos el mercado interno. No podría reverse reflejado porque eso no es automático, sino que va a ir generando, digamos, una escalada que va a ser imposible no llegar al 40-45%. Sí, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Dicen por ahí. Exactamente. Dice, lo que explicaba este especialista, muy interesante, es que si no pueden abrir la economía, con respecto a que eso directamente generaría más crisis. Digo, estamos hablando de los costos políticos, ¿no? Sí. Y no pueden bajar el salario, porque esto se resolvería si hay una paritaria del 30% mínimo. Sí. No se resolvería, pero por lo menos podrían, digamos, apaciguar. Si vamos hacia una situación donde, evidentemente, ellos intentan tirar los salarios hacia la baja, una inflación hacia la alta, estamos hablando de que ese famoso segundo semestre sería un cuento chino. Y del tercero ni le cuento. Sí, sí. Del tercer semestre, digo. No, es que evidentemente, o sea, están dentro de lo que podría ser un cerrojo importante, porque acá tenemos que tener en cuenta la crisis a nivel internacional, porque si vos me decís, este fangote de deuda, el más grande de la historia, les va a servir para poder generar un flujo de negocios, pero hoy, donde las principales economías lo que quieren es meternos manufactura a precio de dumping. Sí, qué gráfico que fue. Meternos, ¿sí? No, es que esa es la presión. Esto nosotros tomamos conciencia en estos 12 años de gobierno, pero en el puerto argentino hay container con zapatos italianos a $1, $2. Sí, eso entra aguardando. Y que ya, digamos, ya se levantó el cepo a las importaciones. Hay que ver cómo eso gradualmente va a ir impactando en la economía. O sea que es una bomba de tiempo. Estamos hablando, volviendo a la inflación, de que esta inflación es comparable con la que hace 13 años, en el 2002, cuando se levantó la convertibilidad. Así que Macri es realmente cambiar futuro por pasado, ¿eh? Es todo pasado, parece, la gente tiene miedo a perder el trabajo, es volver para atrás. Pero bueno, siguiendo con las noticias, lo que hoy se supo fue una carta que se envió desde las autoridades del gobierno de Córdoba al presidente de la UIA. Interesante, no sé si pudiste hojear el diario. Sí, un pequeño latigazo. Ahí hubo un cortocircuito, a ver y si viene por ahí. Parece que algún... sí, porque si uno pudiera suponer que el gobierno de Córdoba es un aliado del gobierno nacional en algunas cosas, en otras cosas no, digamos, si bien no es el gobierno de Cambiemos, es el gobierno, es el, la provincia donde más votos sacó el actual presidente y con que tienen relaciones. Pero en este punto concretamente, que tiene que ver con el gasoducto, ¿no?, que se quiere armar en Córdoba para llevar gas natural a las fábricas, a las casas, parece que, ustedes recordarán que la UIA sacó una nota presionando o haciendo hincapié de que Techín tenía que participar de eso, ¿no? Bueno, el gobierno de Córdoba salió con los motines de punta y dijo, ¿no? Acá textual, dice, con la actitud de un grupo monopólico, hablando de Techín, que se cree el dueño del país, viene a querernos imponer a los cordobeses que dejemos de lado la licitación y no se hagan las obras hasta que ellos no vendan los caños, ¿no? Recordemos que esta carta que la escribió Roberto Hugo Avalle, ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, va directo, digamos, a poder hacer mella en este pedido, ¿no?, que tiene que ver con que además subirán los costos, porque la diferencia es muy amplia, digamos, con lo que ofertaban empresas argentinas y empresas chinas con respecto a Techín, ¿no? Sí, bueno, desde acá le esperemos que el ministro de Industria, Comercio y Minería, perdón, Comercio no, Industria y Minería, por lo menos, dijo, soporte un par de días más en el cargo. Hay que ver quién gana esta pulseada, ¿no? Y va a ser una presión fuerte, me parece que... Paolo no se anda con chiquitas. Mirá, lo que sí se sabe es que a Valle esta carta la hace por pedido, por instrucción del gobernador. Con lo cual no creo que le puedan torcer el brazo a no ser que haya una negociación. Porque acá hay empresas detrás, esto ya está preadjudicado. Es por un total de 9.000 millones de pesos que fue preadjudicado a tres consorcios de empresas liderados por la brasileña Odebrecht, ¿sí?, Hexa y Electroingeniería, que esa es nacional, la reconocemos todos, con financiamiento y provisión de insumos de China. Esto le ganó a Techín, digamos, este conglomerado de empresas pudo superar, pero bueno. Como siempre, ¿qué hace Techín? Amenaza con despidos, con suspensiones. Digamos, sí. Es el... Qué irregular, ¿no? Utilizar a la UIA, además, el viejo para pedir truco. Una tajada. Es, sí. Es bastante... está todo a la vista, se te ve todo. Se te ve todo. Son los dueños que han gobernado, están gobernando la Argentina. Son las 11 y 18 y estamos hasta la 1 en No Nos Queda Otra. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Bueno, ya estamos al aire, son las 11 y 19 y estamos en comunicación con Luciana Pandulo, delegada general de ATE del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Luciana? Okay. Te saluda Julián de la revista Martia. Hola, Julián, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cuál es la situación en la que están ustedes hoy con respecto al Gobierno de la Ciudad y su dependencia? Bueno, mira, nosotros en el Consejo de los Derechos hace muchos años venimos denunciando la emergencia del organismo, fundamentado en que tiene un presupuesto muy escaso para cumplir las funciones que tiene que cumplir por ley. Claro. El Consejo es el organismo de aplicación de las leyes de protección de derechos. Hay una en la ciudad y una nacional. Y el Consejo es el encargado de hacerlo cumplir en todo lo que respecta a los derechos de los niños. Uh-huh. Y hoy en día tiene el 0,1% del presupuesto de la ciudad. 0,1. Y eso se traduce en falta de recursos humanos, falta de recursos materiales, infraestructura no adecuada para atender a los niños y unas funciones que no se cumplen. Claro. Ustedes están exigiendo el cumplimiento de la ley 114. Contanos un poquito qué implicaría. Exactamente. La ley 114 es la que establece que los niños tienen derechos en la ciudad de Buenos Aires, que todos los programas tienen que hacerlos cumplir, pero que hay un organismo, que es el organismo de control, que somos nosotros, que es el que tiene que ser la autoridad de aplicación, de hacerse responsable de que los niños no tengan los derechos vulnerados. Como verás, o sabrán todos, o es muy lejana la realidad que hoy hay en la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito para que la audiencia, digamos, se haga una idea de cuál es su rol, digamos, cuál es esta asistencia y ustedes cómo venían funcionando antes. Mira, con este presupuesto nunca se movió el 0,1. Nunca se movió, siempre fue creciendo acorde ni a siquiera la inflación, muy poquito, entonces está muy desactualizada y muy precaria la estructura. El Consejo tiene 17 defensorías zonales, una en cada comuna, tres en la comuna 4 por ser una de las más grandes. Sí. Esas defensorías son las que tienen que articular a todas las políticas públicas de infancia, son las que en caso de que haya una situación de maltrato o de violencia familiar, son las únicas responsables de que el niño sea protegido. Entonces de separarlo, tomar la decisión, ¿no?, de separarlo de su familia, de agotar todas las instancias para que eso no se haga, entonces llamar a programas de fortalecimiento familiar, trabajar con los padres, ¿no? Ajá. Trabajar de esa manera. Hoy en día imagínate que un equipo está teniendo entre 800 y 900 casos. Imagínate qué trabajo puede hacer. Sí. Entonces, eso es claramente el poco interés que el gobierno de la ciudad demuestra porque el organismo funcione. Y además de la precarización laboral, que los sueldos son súper bajos. Sí. Todos tenemos dos o tres trabajos porque no llegamos a fin de mes. ¿Cuánto sería un salario? ¿Cuánto estarían cobrando? Y alrededor, un profesional de planta medio está cobrando entre 11.000, 12.000 pesos. Claro. Que es totalmente imposible de llegar a fin de mes, además de la responsabilidad que implica, ¿no?, este tipo de decisiones. Imagino, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de personas. Seguro, sí, sí. Especializadas, no estamos hablando de recibir un trámite, sellarlo y enviarlo, no digo para que la gente tome magnitud de lo que estamos hablando. ¿Y cuántos son los? ¿Hay puestos de trabajo que estarían corriendo riesgo o simplemente es un reclamo por mejoras salariales? No, es un reclamo, a ver, por mejora salarial, pero también por mejora del organismo, ¿no? Nosotros siempre decimos que tiene que haber más presupuesto para el organismo en general, claramente mejora salarial, además venimos en un contexto de que la ciudad firmó una paritaria muy baja, entonces eso, firmaron un 14% para ahora, para abril, entonces ni siquiera impacta en sueldos tan bajos, ¿no? 14% de aumento. Entonces, en este contexto es mejora salarial, es mejora del organismo y es también el cumplimiento de la ley, que es lo que estamos diciendo, es por el tema de los derechos de los niños, no es solamente laboral nuestro reclamo. Estamos hablando con Luciana Pandulo, delegada general de ATE, del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luciana, aprovechando que estás al aire y sabiendo que una noticia que salió en todos los medios y que está en la justicia tiene que ver con lo que pasó en Costa Salguero, si bien ustedes están enfocados a una población, digamos, más débil, digamos, que la que puede ir un boliche, ¿qué reflexión te hace a vos, que sos trabajadora de esto, con respecto a la adolescencia, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a las drogas y lo que puede suceder, digamos, en lo que tiene que ver con la vinculación con la adolescencia? Ya que estás, te pregunto. Sí, a ver, esto ya es más bien más personal, más profesional, pero me parece que es la menos escuchada en todos estos últimos días, que es la que tiene que ver con la prevención con la política integral con respecto a, la, a las adicciones, que es una política de salud, no es la droga es mala y es un objeto que hace mal, sino es otra cosa, es una sustancia que la gente puede consumir, pero que tiene que tener información, tiene que tener ciertas condiciones para el consumo, y básicamente la información, el hablarlo con los pibes, el hablarlo con los adolescentes, la prevención, son un montón de cuestiones que tienen que tender a evitar estas cosas que pasan. O sea que podríamos trazar una línea, ¿no?, entre lo que no le importan al gobierno de la ciudad con respecto a las tareas que tienen que ver con la familia y la niñez, que tiene que ver con la gente de menos recursos, y tampoco evidentemente tienen un trabajo con respecto a este tipo de actividades que tendrían que ver con la prevención. Totalmente, con la prevención y el enfoque de la salud, del cuidado enfoque. De la salud, ¿no? Integral. No solamente salud física. Claro, sí. Es realmente preocupante. Para cerrar, y te hago la última pregunta, ¿cuál es la situación hoy de las familias de la Ciudad de Buenos Aires? Más allá de la situación ustedes económica que tienen, digamos, ¿se puede ver algún incremento en cuanto a la violencia familiar? ¿Ustedes están notando algún tipo de declive de la que tiene que ver con las problemáticas familiares, o está aumentando, digamos? ¿Ustedes tienen algún tipo de diagnóstico con respecto a lo que está sucediendo hoy en la ciudad? Y, a ver, de violencia familiar lo que hay es hace un par de años que es que hay más registro, de que empieza como a estar todo más esto registrado, entonces empieza a ser más visible el problema. No te podría decir si es mayor o menor porque hace muchos años ni siquiera se registraba. Sí que hay más organismos nacionales que hace un tiempo tomaron la problemática, se crearon una justicia especializada. No sé qué va a pasar ahora con este nuevo gobierno, esa claro, es la realidad. Pero ¿cuál es el eje, digamos, si vos tenés que decir cuál es el eje de importancia, o no hay un eje, digamos, hay una cantidad de elementos? Cuando viene una persona a tu dependencia, digamos, ¿cuál es el eje, digamos, de trabajo? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es evaluar el riesgo de los chicos y tratar de utilizar todos los recursos para resolver esa situación. ¿Qué nos pasa? Que no hay espacios de atención para problemáticas familiares, que los centros de integral a la mujer, que son los que tienen que atender a la víctima de violencia, están colapsados, claro. No hay en los barrios, están lejos, tienen un turno para dentro de 2 meses, entonces claro. Es muy imposible de trabajar. Generalmente nosotros, la mayoría de las situaciones son mujeres víctimas de violencia y los niños también testigos y víctimas de esa situación, y nos pasa que no tenemos política pública que atienda a esa situación, que le dé trabajo a esta mujer, que trabaje la autonomía, que la atención psicológica y social. Entonces, sin esa falta de política pública es muy difícil poder tomar medidas o trabajar. Lo que pasa son recursos. Queda clarísimo. En la ciudad. Queda clarísimo, Luciana. Bueno, recordemos entonces, es un cese de actividades de 9 a 1, esto lo hacen el 4 mañana. De mayo, mañana miércoles, de 9 a 1, van a hacer un cese de actividades y una radio abierta. Exactamente. Perfecto. Esto es en Diagonal Norte 832. Sí, que es la sede central del organismo. Viste, como te decía, hay una sede central y después hay 17 defensorías en cada comuna, pero esta es la sede central. Bueno, perfecto. Entonces estamos todos invitados para ir a hacer fuerza ahí, así que a todos nuestros oyentes les decimos, de 9 a 13 hay que dar una mano ahí a los compañeros que van a estar reclamando por mayor presupuesto, por mejores salarios, por, en definitiva, mejorar el bienestar de todos nosotros y exigirle a este gobierno que cambie de actitud, o por lo menos de mirada. Así que bueno, muchas gracias, bueno, Luciana. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, el micrófono siempre va a estar abierto para lo que necesiten. Vale, mil gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Estábamos con Luciana Pandulo, delegada general de ATE del Consejo de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son las 11:28, nos vamos. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall inherit you with bush in the Holy Land, and shall choose room on thee.

Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos al aire de Radio Rebelde, son las 11 y 36 del mediodía, podemos decir, y este es, no nos queda otra, el programa de la revista Martia. Vuelvo a dar las líneas de comunicación. Aviso para los que seguramente ya lo notaron y los que mandaron mensajes, gracias, es que la radio no está saliendo por una cuestión de corte de luz. Pagamos la boleta, eso está confirmado, pero no, hay una cuestión con la electricidad que hace que no podamos salir por radio. Así que bueno, nos están siguiendo los que puedan hacerlo por internet a través de sus celulares, de sus móviles o computadoras en el trabajo. Recuerdo el teléfono para comunicarse con nosotros, es 153-384-0853, esto es el teléfono que acá lo recibimos, el WhatsApp, sí, vuelvo a repetir, 153-384-0853, nos puede mandar Telegram, WhatsApp, mensajes de texto, como quieran. Y si no, el contestador, que es 4524-7816, y ahí nos pueden dejar mensajes, recuerden, 45 segundos, no más que eso. Pero ahora tenemos una comunicación telefónica, está con nosotros Luana Volnovich, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. ¿Qué tal, Luana? ¿Cómo te va? Te habla Julián de la revista Amartya. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, Luana. Bueno, como sabrás bien, se lo vamos a explicar a la audiencia, esta comunicación tiene que ver con poder hablar un poco de la situación de las universidades hoy y el proyecto de ley que lleva tu nombre y que estaría, digamos, presentándose para poder salvaguardar las universidades con respecto a los aumentos que se están dando, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nosotros la semana pasada presentamos el proyecto donde se declara la emergencia económica en materia de servicios públicos, esto implica electricidad, gas y agua, sí, para las universidades nacionales y provinciales también, todas las instituciones que forman parte del sistema público universitario, por el lapso de un año o por hasta tanto los presupuestos reconozcan los aumentos en los costos, que ese es el origen del problema, ¿no? Claro. El origen del proyecto. De alguna manera nosotros fuimos recabando la preocupación de distintas autoridades y distintos sectores de la comunidad educativa de las universidades que nos planteaban que los presupuestos no contemplaron lo que fue todo el aumento de las tarifas y eso lo que genera es que las previsiones que vienen haciendo las universidades es que no van a poder dar clases más allá de, algunos dicen agosto, otros dicen, bueno, hay distintas cuentas porque por supuesto los aumentos impactan distinto dependiendo de un montón de variables de la universidad, pero hay un común denominador es que todos saben que no pueden afrontar esos gastos. Exactamente, y bueno, yo me imagino que vos estás enterada al tanto, hoy Macri tuvo un encuentro con con los rectores de las universidades, en la cual ustedes van a tener hoy a las 3 de la tarde una reunión, ¿no es así? Claro. Sí, nosotros vamos a tener una reunión porque de alguna manera ya venimos en diálogo permanente, sí, con varios actores. De hecho, este proyecto surge en realidad de la preocupación de ellos mismos, claro, ¿no? De todos los integrantes de la comunidad educativa que nos vieron planteando estos problemas. Porque además los problemas no son solo la tarifa, que es el proyecto del que estamos hablando, sino que también sabemos que partidas presupuestarias demoradas que no llegan. Claro. También nos preocupa el tema de la paritaria docente, en el caso de los docentes universitarios, del 15-16%. Sí. Digamos, hay un problema presupuestario general que nosotros lo vemos con mucha preocupación, porque las obras paradas, los convenios, no sé si ustedes recuerdan, a principio de año una de las primeras medidas que se tomaron fue el decreto mediante los cuales se dieron de baja todos los convenios que las universidades tienen con distintos organismos del Estado Nacional. Luego algunos se reformularon, se van a llevar adelante, ¿no? Pero digo, ha habido un recorte en todos esos proyectos también. Lo que vemos es que hay distintas estrategias y distintas acciones que vienen perjudicando la tarea cotidiana que viene haciendo la universidad. O sea, digo, vemos un problema presupuestario general y lo vemos como parte de una estrategia de recorte y de ajuste y una visión política que se tiene con respecto a la universidad pública. En particular, la reunión que va a haber el día de hoy, suponemos que va a haber anuncios en, digamos, para dar respuesta a esta problemática, pero nosotros queremos que sea una ley. Nosotros queremos que haya una política de fomento a la educación superior en general. No queremos que haya anuncios producto de las presiones de que podamos tener los diputados o los propios rectores, sino que lo queremos es certeza, sí, digamos, ¿no? Certeza que esté institucionalizada en leyes o en políticas o en programas que nos permitan, digamos, tener la certeza que nosotros durante el año vamos a poder, que digamos, que las universidades pueden desarrollar sus actividades. Por eso el proyecto de ley. Estamos hablando con Luana Volnovich, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria. Y justamente yo te decía, hoy Macri anunció que va a dar 500 millones de pesos. Eso vos decís que, no sé si lo escuchaste hoy, eso es lo que dijo, por lo menos es el único, digamos, enunciado que tiene con respecto a las universidades. No dijo ni cuándo ni cómo, pero tampoco resolvería, ¿no? Haciendo la cuenta de lo que podría ser la luz de un año de varias universidades, digamos que no, no sé si vos pudiste ver este dato de 500 millones que dijo que iba a abrir. Mira. Tengo las versiones periodísticas, que claro, creo que son las más que tenés vos, claro, que haciendo una pequeña aclaración, que es que los integrantes de Frente por la Victoria de la Comisión de Educación, porque sí, nosotros integramos la Comisión de Educación, sí, fuimos notificados por ceremonial de la Cámara de Diputados, que como ustedes saben, la Cámara de Diputados tiene control del PRO, digamos, sí, de la Alianza Cambiemos, sí, de que la reunión no se realizaba, por lo cual nosotros fuimos no invitados de forma expresa a ese anuncio. Nos han dicho de forma solapada que no debíamos ir, digo, porque nosotros por supuesto somos los diputados que venimos trabajando este proyecto, nos han, claro, pedido que no vayamos de forma expresa, lo cual nos parece de una gravedad institucional tremenda, porque en teoría deberíamos convocar a todos los actores a trabajar la temática, así que yo no tengo la información de primera mano que podría ser la de esta reunión, digamos, porque nos han dicho de forma expresa que no vayamos. Tengo las mismas versiones que vos. Pero lo que sí sabemos es que, por supuesto, que ese monto para las universidades no alcanza, por supuesto, no solo no alcanza para las tarifas, sino que tampoco alcanza para toda la problemática. Por ejemplo, el 15% para los docentes universitarios, digamos. Lo que nos pasa es que vemos que hay una política generalizada de financiamiento de la educación superior y que estas acciones, ¿no?, estas pequeñas acciones, digamos, de manotazo de ahogado para descomprimir la situación, en realidad para nosotros no nos parece suficiente. Lo que nosotros de alguna manera bregamos es por un modelo que nosotros sentimos que fue reflejado en los últimos años del gobierno anterior, donde había un permanente impulso y una serie de políticas, un entramado de políticas, leyes, programas, etcétera, que configuraban una visión sobre la política universitaria. Luana, no anuncios. Luana, ¿vos tienen calculado cuánto es la plata que necesitan las universidades? Digamos, ¿estamos hablando de un monto o no? ¿O eso lo tiene potestad del gobierno nacional medir cuánto es? No, en realidad, por supuesto que el gobierno nacional se tiene que encargar de consultarle a las distintas, claro, universidades sobre cuál es el impacto. Nosotros tenemos algunos relevamientos, pero la verdad que el monto final, por supuesto que no lo tenemos. Las universidades tienen el CIN, ¿no?, que es el organismo que reúne a todas las universidades, que está a cargo de uno de un rector, de, sí, digamos, un integrante de la Unión Cívica Radical, que de alguna manera debería elevar al gobierno nacional, o el gobierno nacional debería preguntar sobre cuál sería el monto y en todo caso instrumentar ese monto. Pero igual los montos son altísimos. Sabemos que la Universidad Nacional de La Plata los aumentos son de 400%, sí, sabemos que la Facultad de Ciencias Económicas es de casi el 300%, que la Matanza son 600%, la Universidad Nacional de Misiones nos dijo que van a pagar 4 millones de pesos al año. Son cifras importantes. Luana, para cerrar y no molestarte más, seguramente vos estás ocupada, no puedo dejar de preguntarte, vos como diputada, como militante, como referente de tu espacio, vos, ¿cómo crees que el futuro del país, ¿no? Y yo te diría, un latiguillo que ya usa Cambiemos, que es el segundo semestre, con este contexto, ¿no? Pareciera una bomba realmente que va a estallar, porque ¿cómo...? Digamos, ¿cómo vos ves, vos podés hacer una síntesis de cómo ves el futuro acá 6 meses, digamos, si esto no hay ningún tipo de respuesta con respecto a la sociedad, ¿no? Porque hubo todas medidas que tenían que ver tendientes a un sector de la sociedad, de la economía, minúsculo, pequeño, muy poderoso, pero pequeño, y con respecto a la gran mayoría, las universidades, ¿no? Un logro del gobierno anterior que esto deberían sostener, si tanto dijeron que iba a ser así, que tiene que ver con 10 universidades en el conurbano nuevas, digamos, esto generaría un colapso, digamos, muy fuerte, ¿no? En la sociedad. No sé cómo vos lo ves, cómo lo ve la gente, la militancia, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? No, bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación, por supuesto. Nosotros lo que vemos es que a nivel general, digamos, trascendiendo el tema estrictamente universitario, la propuesta de modelo que hacen no solo es injusta, profundamente injusta, porque no tiene en cuenta la mayoría de la población, sino que no funciona. Digamos, que es una propuesta que nosotros ya vivimos. A ver, hablamos de los recortes universitarios y se nos viene el recorte que muchos lo recordaremos del don López Murphy, el 2001. Sí, el recorte de la universidad que nos encontró a la calle a todos, y ahí sí. Digo a todos, a los peronistas, a la izquierda, inclusive a los radicales, a la Franja Morada, a todos los actores luchando contra el recorte. Entonces, digamos, de alguna manera lo que yo veo es esto. Por una parte veo un modelo que no funciona, ¿no? Un modelo, una propuesta de gobierno de transferencia a los recursos a los sectores concentrados, esa falsa teoría del derrame que nunca llega, que se lleva puesta a la educación, que se lleva puesta a la salud, esa transferencia, ese pago a los fondos buitres, que bueno, nosotros tuvimos que vivir tristemente en el Congreso la aprobación del pago a los fondos buitres, sí. Y después vemos todo esto, o sea, desde el punto de vista del modelo, digamos, que lo propone, bueno, estos días, creo que hoy salió en el diario también la noticia de que los sectores que fueron los beneficiarios de la baja de las retenciones ya están diciendo que con el aumento del combustible ahora ya no les alcanza. Entonces, ¿qué van a volver a venir a pedir? Claro. Van a venir a pedir más. Seguramente, ¿de dónde van a sacar esos recursos que los sectores concentrados vienen a pedir? ¿Lo van a sacar de la educación? ¿Lo van a sacar de la salud? O sea, nosotros vemos que este modelo no funciona. Eso lo vemos. Por otra parte, también vemos desde la sociedad, de alguna manera creo que la presidenta en los discursos que tuvo en el corto tiempito que estuvo acá, pero también en la reunión que tuvimos con los diputados, con ella, de alguna manera esa convocatoria a que toda la comunidad, que todos los ciudadanos, más allá de las identidades partidarias, políticas y demás, podamos identificarnos en una consigna común, que es que la pueden llevarse por delante los derechos que nosotros venimos, que estos 12 años logramos conseguir. Es clarísimo. Porque eso, yo creo que nos reúne a todos y tenemos que todos tener toda la altura de las circunstancias, como militantes, como ciudadanos y demás, para tener claro que ese es el problema, ¿no? El problema es ese. Luana, se nos acaba el tiempo, pero se me acaba de ocurrir algo, me van a retar de producción, pero vos estás, ¿sabés sobre el tema del boleto educativo de provincia? Porque ahora que estoy mirando, claro, por ahí vos tenés información sobre eso, porque hay un boleto que se votó en la legislatura de la provincia, pero que no se puede aplicar. ¿Vos estás informada sobre ese tema? Sí, estoy informada. Hoy en la reunión íbamos a traer también algunas reuniones para también con algunos legisladores provinciales ver cómo seguir adelante este tema en particular que me decís, o sea que nos vamos a poner en tema, pero básicamente es lo que vos decís. Digamos, el gobierno anterior, el gobierno provincial anterior, y sacó lo que fue el boleto estudiantil y hoy eso no se está cumpliendo, digamos, lo tiraron para atrás. Bueno, eso es otro tema que seguramente te vamos a molestar para ver cómo se da esa continuidad. Hay muchos estudiantes, muchos docentes, porque esto involucraría no solamente a los estudiantes, sino a los docentes, que están preocupados y que hay un montón de marchas que obviamente los medios masivos no reflejan y que tiene que ver con la otra pata, ¿no? de la educación, tiene que ver con el transporte, donde se gasta mucho dinero por parte de los estudiantes y profesores, y que eso sería aliviar un poco los bolsillos de los argentinos. Sí, sí, por supuesto. Sí, cuando quieran estaremos ahí. Bueno, Luana, muchas gracias por tu tiempo, y cuando quieras estos micrófonos están abiertos para que podamos decir lo que haya que decir. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, gracias. Estuvimos con Luana Bolnovich, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. No nos queda otra. Ya. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. Falsas palabras, falsa moral, no lo dejes en manos del azar. Falsas palabras, falsa moral, no lo dejes en manos del azar. Dime dónde iremos a parar, si en la montaña o será en el mar. Y dime dónde iremos a parar, si en la montaña o será en el mar. A veces pienso que no aguanto ya más, esta ciudad me va a matar. Con tanta promesa de mejorar, no sé por dónde se va a notar. La gota cruel que va a rebalsar la realidad. Alguien te apunta en la calle así nomás. Alguien te apunta en la calle así nomás. Cada vez está costando más trabajar. Y algunos dicen que este es el cambio para más. Mi pobreza no puedo disimular más. El almacén ya no quiere, no me quiere fiar. Si llueve se tapa la basura, flota la luz, se corta el teléfono, no anda. Si llueve se tapa la basura, flota la luz, se corta el teléfono, no anda. Falsas palabras, falsa moral, no lo dejes en manos del azar. Falsas palabras, falsa moral, no lo dejes en manos del azar. Dime dónde iremos a parar, si en la montaña o será en el mar. Y dime dónde iremos a parar, si en la montaña o será en el mar. A veces la alegría parece no llegar, a veces te distraes, a veces te da igual. No lo esperes, mejor irlo a buscar, no sea cosa que no venga más. A veces pienso que no aguanto ya más, esta ciudad después de todo me va a matar. Con tanta falsa promesa de mejorar, no sé por dónde ella se va a notar. La gota cruel que va a rebalsar la realidad. Alguien te apunta en la calle así nomás. Alguien te apunta en la calle así nomás. Si llueve se tapa la basura, flota la luz, se corta el teléfono, no anda. Si llueve se tapa la basura, flota la luz, se corta el teléfono, no anda. Falsas palabras, falsa moral, no lo dejes en manos del azar. Falsas palabras, falsa moral, no lo dejes en manos del azar. Y dime dónde iremos a parar, si en la montaña o será en el mar. ¿Dónde iremos a parar, si en la montaña o será en el mar? ¿Dónde está esa muchacha que no se la puede ver? Déjame saber. Olvidar. Son las 11 y 55 del mediodía, de la mañana, se dice. Todavía no aprendí. Estamos acá con un amigo de la casa que recién se está sentando, acá se está acomodando, el señor Hernán Cherbo. Aplausos, ¿no hay aplausos? ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien, bien, buen día. Saluda a la audiencia. La audiencia lo buen extrañaba. Día. No es el señor Hernán, es el doctor Hernán, por favor. Sí, doctor. Dígame licenciado. Dígame licenciado, no, doctor. Que es director provincial de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz. ¡Qué grande! Así es. Y me inicié acá en la columna. En la columna. Fue no, de acá directo de acá, a Santa Cruz. Eyectado a Santa Cruz. ¿Cómo está el frío? Terrible, terrible. Contémosles a los oyentes que vos fuiste a trabajar allá. Sí, estoy. ¿Cuánto es que estás? Y estoy desde enero, el 4 o 5 de enero, trabajando allá en la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner, en el área de economía social, más que nada trabajando mucho con las cooperativas y las mutuales, y mucho frío. Mucho frío. Bueno, pero hoy nos vas a contar, más allá del frío, nos vas a contar la situación de la economía social. Sí, podemos charlar un poco de la situación de la economía social por ahí en general, algunos puntos en particular. Estuve en Córdoba en el lanzamiento del Consejo Federal de Cooperativas y Mutuales. Digamos, hay propuestas para el sector. Me parece que también en este tipo de coyunturas el sector de la economía social y solidaria también recobra un protagonismo, ¿no? En el contexto que se viene preparando. Por ahí todavía no estamos totalmente, digamos, todavía no se hicieron realidad algunas políticas concretas, pero me parece que está preparando un escenario de también de endeudamiento y un montón de cuestiones que eso afecta al sector y lo hace más protagonista en algunos temas, digamos. Y ese sería es una situación compleja, ¿no? Pero bueno, ya estamos para que en un ratito, después de la tanda, seguramente vamos a poder darle aire a la columna del doctor. ¿Sí? Hernán Cherbo. Pero hay mensajes vayamos, al Twitter. Vayamos. Sí, dice numeral pueblo, dice @ revista Martia, yo lo sigo por iTunes. Ah, porque está cortada la radio, todavía la luz no volvió en nuestra central. No volvió. Bueno, ahí está el reclamo. Parece que el cambio viene con todo. Están arreglando los cables y nos lo cortaron la antena. Pero bueno, nos pueden seguir por internet, como acá bien dice numeral pueblo. Siempre firme a Radio Rebelde, maestro, total. Bueno, y agradecemos los tweets de un montón de... Yo lo sigo mucho el programa desde allá por internet, se escucha muy bien. Se escucha bien por internet. Se escucha muy bien allá en Río Gallego, así que... Es una buena opción para la gente. Es una buena opción. Viste que uno a veces le gusta. Sí, nuestra audiencia tiene el mix, ¿no? De la persona con afecta al dial, al mover al zapping ahí, al ajuste, al... Es el sonido de la... El sonido ese. La internet lo tienen, pero es digital. Sí, es, ¿no? Digital. ¿Qué te iba a decir? Porque uno en la cotidiana de todos los días se mete en las noticias y bueno, y es inevitable no ya sentirse abrumado, pero hace mucho que no nos vemos y por qué no preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves la situación hoy de la Argentina? ¿Te fuiste? No te fuiste a otro país, pero te fuiste a Santa Cruz, que imagino que la situación debe ser compleja también allá. Sí. Las noticias no también son con respecto a algunos tipos de recorte, no sé cuál es la situación de la provincia de Santa Cruz, que estaría bueno que lo puedas contar. ¿Y cuál es tu visión hoy del gobierno de Cambiemos, ¿no? La situación de la provincia de Santa Cruz, digamos, es una provincia alejada, con su economía está basada mucho en el petróleo y en la minería, y también la pesca en menor medida, pero digamos, sus fuertes están ahí, y de alguna manera el precio, las regalías por petróleo influyen mucho en la economía santacruceña, y además tiene mucho, el sector público es muy grande y es muy importante. Sumado también a las obras de construcción que se venían dando en la provincia, pero eso como parte por ahí de más que nada inversiones nacionales. En ese sentido, la provincia vivió un cambio, digamos. Me parece que muchas obras nacionales están paradas, eso digamos es de público conocimiento, por qué, problemas con la empresa Austral, etcétera, y el precio del petróleo también está bajo, y eso influye mucho en la economía de la provincia. El sector público es muy importante, es una provincia muy combativa, vean la Patagonia rebelde. El clima y las condiciones del medio llevan por ahí a ejercer un modo de por ahí de expresión y protesta distinto como lo podemos entender en otros lugares del país, ¿no? También eso hay que entenderlo. Un poco la idiosincrasia de vivir en Santa Cruz, una provincia donde ya empieza a hacer mucho frío y mucho viento, ¿no? Esas condiciones forjan una... Digamos, ¿no? Determina el modo en que nosotros resolvemos los problemas, ¿no? No se resuelven de la misma manera que en otros sectores. Hay una influencia de eso. Y en cuanto a recortes y ese tipo de cuestiones, por lo menos allá no se vive tanto. Allá no se ha despedido a nadie, claro, de la administración pública. Se han renovado los contratos que existían. Hubo situaciones particulares que por ahí estaría bueno que las hable por ahí otro funcionario, claro. No es mi caso, pero para llevar tranquilidad a ese ruido con el que transmiten alguna información, claro. No se ha despedido a nadie. Bueno. Ha habido una situación de extrema irregularidad, que yo no soy un especialista en el tema, podemos comprometernos para sacar a alguien al aire. Con respecto a ese tema. Con respecto a ese tema, pues sabemos que acá, porque está vinculado el sindicato de ATE, y hay algunas cuestiones que a mí me gustaría, si la audiencia interesa, sacar a alguien... Lo vamos a hacer. Para charlar sobre ese tema específico. Bueno, qué importante aclarar estas cosas que tienen que ver con las noticias que a veces no llegan. Son las 12:02 y nos vamos a la tanda y volvemos. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Thank you. nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Bueno, son las 12:05 y estamos al aire de Radio Rebelde. Me sigue acompañando nuestro gran amigo, el doctor Hernán Ariel Cherbo. Las noticias, bueno, son conocidas y son muy difundidas con respecto a los aumentos, ¿no? Sí. Se aumentó de vuelta la nafta, no sé si te enteraste. ¿Qué viniste, en bicicleta? se aumentó de nuevo, sí. Un 10% aumentó este domingo, el Día del Trabajador. El Día del Trabajo. Qué simbólico, ¿no? Que son estos los muchachos. Además ya creo que somos el segundo país en Sudamérica. Sí. Está Chile, Argentina, después los demás están por abajo. Nosotros éramos uno de los países más bajos con la nafta. Sí. Ya parece que el precio está más caro que en Estados Unidos. Ya estamos en el primer mundo, casi. Ya. Casi. Es impresionante, ¿no? Lo que explicaba. Igual el sincericidio de Aranguren. Yo creo que mismo gente del gobierno de Cambiemos que le debe decir, loco, no lo saquen más. Porque los hunde. No sé si lo pudiste escuchar. No. Pero el sincericidio es... hay que leerlo. Porque directamente él explica que el aumento tiene que ver con la inflación. Se hizo una devaluación que significó el 50%. Y además el petróleo bajó un 10%. Bueno, es un 35% más o menos que decía, ¿no? Entonces son los aumentos que planteaba. Ahí le da la cuenta. Me hace acordar de esa frase de Manuel Belgrano, ¿no? Que donde decía, acá los economistas lo que saben es comprar por 4 y vender por 8, una cosa así, ¿no? Como que el kit de la economía está en eso y no en apostar a política de desarrollo más compleja, a tocar variables, a tener alternativas, digamos... la gestión anterior tenía muchas complejidades, pero siempre tenía salía con algo, con un plan complejo, digamos. Sí. Pero bueno, para cambiar un poco de tema, estamos con el director del Centro Cultural de la Cooperación, Florian Gorini, Juan Carlos Juño, dirigente del Partido Solidario. ¿Qué tal, Juan Carlos? Te habla Julián de la revista Martia. Hola. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, muchas gracias por atendernos. Hoy pudimos saber que llevaron a indagatoria a los prefectos que estaban en el predio de Costa Salguero. Le queremos decir a la audiencia que estamos en comunicación con vos para poder hablar sobre lo que pasó en esta fiesta Time Warp, ¿no? Donde 5 chicos fallecieron por el funcionamiento, digamos, de este tipo de fiesta. Sí, efectivamente. Fue una gran tragedia de nuestra época, ¿no? La muerte de estos 5 jóvenes. Hoy hay una buena noticia, que los otros 3 jóvenes fueron dados de alta, los que estaban en una situación muy crítica, muy comprometida. Así que, bueno, siempre está esta sensación contradictoria, ¿no? Porque no hay que olvidar a los que murieron, sus familiares. Y a su vez la vida posibilitó y la ciencia que estos jóvenes salgan adelante. Yo creo que tiene que haber una definición ideológica de fondo como metodología de interpretación de este episodio, que tiene que ver con el tema, una vez más, del Estado. Yo creo que cuando hay un retiro del Estado deliberado o una ausencia por lo que fuere, entonces lo que prima a menos Estado, más negocio y en este caso muerte. Menos Estado, más negocio y muerte. ¿Por qué lo digo? Porque al retirarse el Estado, los que manejan esto como un negocio, sí, lo que hacen permanentemente es seguir el impulso de maximización de las ganancias a toda costa. Entonces, en vez de 10.500 personas como estaban autorizadas, no trepidaron en que haya 20.000. El fiscal Delgado confirmó que había 20.000, ni más ni menos que el doble. Y eso porque si haces algunos números y considerás cuánto valía cada entrada... y la multiplicás por 10.000, te va a dar una cifra multimillonaria. Y después lo mismo pasa con el agua, si va, vale 60, 70 pesos la botellita, de lo que se trata es vender agua como sea y cualquier tipo de agua y que no haya agua en los baños. Ahora, el tema, y así sucesivamente. Sí. No, me parece interesante como lo planteas, porque la defensa tanto del dueño de la fiesta como la del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, ¿por qué no también meterlo en la bolsa? Es la de, bueno, esto tiene que ver con una práctica de los adolescentes que es individual, la pastillita es muy chiquita, no sé si la pudiste escuchar a Michetti. Entonces, tiene que ver con el orden, digamos, hay irregularidades que hay que resolver con respecto al boliche, pero que tienen que ver con prácticas individuales, ¿no? Tratando de deslingarse. Vos hablás del Estado versus el negocio, ¿no? Se puede mostrar que acá hay una complicidad del Estado, el Estado era parte, digamos, de este negocio. ¿Vos cómo lo analizás eso? Sí, el Estado era parte, claramente, nos referimos en al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también la responsabilidad de los prefectos, o sea, de lo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los prefectos, como dijo el fiscal Delgado, yo tengo las declaraciones exactas del hombre, en el que hacían la vista gorda, dice el fiscal. Ajá, ¿qué decía? El fiscal Federico Delgado, que tiene a su cargo la investigación, planteó que existe connivencia del personal de seguridad, la prefectura, y que hicieron la vista gorda. Luego insistió el fiscal que hay que evitar la dilación para que se requiera a la ministra Burri que ordene a la federal que el escrutinio de las pruebas sea una prioridad, se respete el plazo judicial para que la fiscalía lo resuelva en 10 días y agrega una cosa muy contundente. En los casos que existen complejos entramados de intereses, incomplicidades, el riesgo latente y constante es el encubrimiento de los hechos por acción u omisión. Hay que evitar que la causa se transforme en la crónica de un encubrimiento anunciado. No es literatura, es la opinión del fiscal de la causa, de forma tal que aquí está claro que hubo una enorme connivencia para potenciar el negocio. Y como vos decías bien, en el fondo lo que se está haciendo es echarle la culpa a los jóvenes, a la droga en un sentido muy genérico, ¿no es cierto?, muy generalista, en el que, bueno, todo el mundo puede estar de acuerdo en que la droga no está bien, que la droga es mala, pero sin ningún enfoque de la complejidad que eso significa, el consumo de este tipo de pastillas. De allí que ahora aparecen todas estas, yo diría, opiniones de científicos y de especialistas que tienen que ver con lo que le llaman el control de daños, que es no tener una visión primaria, primitiva, la droga es mala, los pibes se drogan, los viejos son irresponsables, hay que meter en cana a los dealers, a los que andan, sino una cosa mucho más compleja de informar muchísimo a los jóvenes de qué se trata todo esto, de controlar mucho más la calidad de las pastillas, de generar una acción fuerte de carácter cultural, que las fuerzas de seguridad aseguren lo que tienen que asegurar en materia de cumplimiento de las normas para que los niveles de ventilación, circulación, en fin, en todos estos eventos se cumplimenten de otro modo, y esencialmente una cuestión de carácter cultural, porque lo represivo y la prohibición no resuelve, y no lo digo en un sentido figurado, claro. Los jóvenes siguen concurriendo y siguen consumiendo, entonces hay que encararlo desde una visión mucho más compleja, ¿no es cierto? Claro. De cualquier manera, no quiero dejar de redondear, lo primero en este caso específico es que haya justicia. Lo primero, que haya justicia para los jóvenes muertos y que la justicia actúe rápido, porque si no, la justicia, si no es rápida, es una suerte de verdadera de verdadera negación. El Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de la provincia no encubran, como advierte el fiscal y como desde el inicio ellos están intentando hacer, un funcionario que apareció los primeros días, Álvarez Dorrego, diciendo que había estado todo bien, e inmediatamente todo fue desmentido. Así que lo primero es lo primero, Julián. Es así, estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y dirigente del Partido Solidario. Ahora, Juan Carlos, pero lo que parece tan claro, como vos lo planteás, cuando se ve todas irregularidades, de cómo se dio el predio, de la cantidad de chicos que estaban ahí, de cómo, digamos, las drogas, en definitiva parece que era que lo sabían todos, y que yo nunca fui a una fiesta de estas, pero es obvio que es parte de la fiesta de este tipo de consumo, pero parece que serían balas que le pican lejos al gobierno. ¿Qué pasa con la cobertura mediática, no? Porque no alcanza ni siquiera con que un fiscal tenga una causa de esta medida que es comparable a la de Cromañón, lo dijo el mismo fiscal, le hacía recordar, porque convengamos que hasta es peor, porque si comprobamos, porque en el otro caso eran empresarios que la verdad tuvieron una actitud, reprobable, pero acá podría decirse que también el Estado era parte de asegurar que funcionara esto, digamos, ¿no? De esta manera. ¿A vos qué te merece esa opinión con respecto a cómo, mirá, desde los medios, no porque sea la solución del tema, pero pareciera que no corre ningún tipo de riesgo? Digamos, la reta puede estar 8 años, 8 días sin aparecer y no pasa nada. Sí, porque vos vas a uno de los problemas más de fondo de la política y de la sociedad argentina, que es la asociación, la integración de los medios dominantes, de los medios monopólicos con el gobierno nacional, con el macrismo y con la corporación, con una parte de la corporación judicial, ¿no es cierto? Se ha transformado en una suerte de mecanismo de poder que ocultan todo. Vos fíjate que en estos días el mundo entero está conmovido por los Panama Papers. En el mundo entero sale la foto del presidente Macri acusada en primera plana, impugnada, y sin embargo acá los medios de comunicación tapan todo, lo relativizan, incluso llegan hasta el extremo de decir, de hacer doctrina de que este tipo de cuentas en las guaridas fiscales hoy por hoy son una normalidad, es lógico que existan, o sea, actúan con una gran impunidad sobre el sentido común. Y es más, en este problema, en este tema de la tragedia de Costa Salguero, salvo algunos medios como Página 12, algunos medios radiales como ustedes y otros, pero yo diría que ya está prácticamente apagado, ¿no es cierto? Está apagado. Entonces, ese es quizás el problema de fondo. Y tenés razón en ese aspecto de la comparación con Cromañón, porque acá está comprometida prácticamente a niveles institucionales el gobierno de la ciudad, porque estos Polledo que tienen la concesión, que pagan un peso por lo que vale 100 de alquiler en esa zona, son parte del poder de la ciudad, no son un empresario corrupto, aventurero, irresponsable, sino que de forma tal que esto es mucho más grave. Ocurrió lo de Iron Mountain, 10 bomberos muertos, y terminó en lo que dice este fiscal, ¿no es cierto?, en que crónica de un encubrimiento anunciado. Juan Carlos, no podemos dejar de la oportunidad para preguntarte, ¿no? A partir de la marcha que se dio el viernes de las 5 centrales, de las CGTs y la CTA, el escenario político, digamos, de alguna manera, yo recuerdo que hemos hablado y que hablábamos de que este año el signo era la incertidumbre, ¿no? Pero hay algunas variables que se empiezan a poner arriba de la mesa. ¿Vos crees que sigue siendo incertidumbre o vos empezás a ver algún tipo de camino? Apareció Cristina, habló de este Frente Ciudadano. ¿Cuál es tu posición en la posición del Partido Solidario con respecto a este tipo de contexto que empieza a conformarse? ¿Vos lo ves un poco más claro o seguís pensando que es un escenario de incertidumbre todavía? No, yo creo que, luego de la derrota electoral del kirchnerismo, el gobierno de derecha, conservador, se lanzó con una enorme determinación a poner en práctica su plan, que es el plan del neoliberalismo, del Fondo Monetario, en fin, es lo que siempre pensó esta derecha conservadora, más allá de algunas mentirillas de campaña, sí, para no perder votos. Entonces, en forma tal que está haciendo eso. Ahora bien, ya dije, lo hace con una fuerte determinación y en el marco de una estrategia internacional para todo el continente que lideran los pensadores de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y los ejecutores. La irrupción de Cristina, o sea, siempre que aparecen los líderes junto a enormes masas en la calle, eso en política aquí en el mundo entero y en todas las épocas es absolutamente insoslayable. Marca un punto de inflexión, más la gran concentración de trabajadores el otro día, que hubo efectivamente cientos de miles de trabajadores, que concitó incluso una expectativa muy importante en la sociedad, en sectores muy diversos, creo que efectivamente comienza a marcar un cambio en la iniciativa política, comienza a haber fisuras al interior del bloque kirchnerista. No hay que olvidar una cuestión principal, lo que marcó los últimos tiempos en términos políticos fue el pago a los fondos buitres, fue la ley que derogó las dos leyes que lo impedían, pago soberano, sí, y ahí se armó un bloque político entre el PRO, los radicales, el núcleo justicialista de Bozzo y los renovadores de Massa. Y ese es el bloque político del poder actual. Los matices que ahora tienen Massa con la ley antidespidos no son más que matices, pero ese bloque se sostiene, ¿no es cierto? Creo que no hay que perder de vista ese enfoque, ese es el bloque de poder actual y la perspectiva de un recambio incluso en el 2019 con alguno de los miembros de ese bloque de poder. Pero lo cierto es que la gente en la calle, una iniciativa parlamentaria que no había habido antes, que le va a infligir una derrota al gobierno nacional en el Parlamento y la aparición del liderazgo de Cristina, efectivamente comienza a mostrar un cambio de rumbo. El gobierno sostiene con pertinacia lo suyo. Aumentaron la nafta, Julián, sí, la llevó 31% en unos meses y hace 10 días el presidente de la Nación dijo que no iba a haber más medidas en materia de tarifazos. O sea, tienen una gran determinación en tomar las medidas antipopulares, pero creo que comienza a haber una importante reacción. Son momentos interesantes para la política. Juan Carlos, no te molestamos más. Muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Chao, gracias a usted por la llamada. Hasta pronto. Gracias. Estábamos en comunicación con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, y dirigente del Partido Solidario. Todo, no hay más que decir. Palabras de oro que se empiezan a ir. Son cosas que a tu modo se hunden en el lodo. Sin pausa, sin freno, sin fin. De postales, fotos, souvenirs, paseos matinales sobre hojas de abril, son cosas que a tu modo se hunden en el lodo, sin pausa, sin freno, sin fin. Solo lo que te di. Duerme detrás de ti. noches de autocine después de tomar. No recuerdo el día, aunque sí el lugar. Estamos escuchando No Hay Más, del Grupo Estelar. Es un muy lindo tema. Sí, sí. Bueno, seguimos acá al aire de No Nos Queda Otra. Y en un ratito vamos a estar con Hernán Cherbo analizando la situación de las cooperativas y las mutuales. ¿No? Otro ítem en lo que sería la llamada pesada herencia, ¿no? Que con Hernán vamos a poder ver realmente cuál es la herencia del kirchnerismo con respecto a este tema. Se juntaron en Córdoba, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, ahí nos estuvimos juntando los distintos órganos provinciales conjuntamente con el Nacional, ¿no? Que es un poco el que nuclea todo esto. Se lanzó el Consejo Federal de Cooperativas y Mutuales. Estuvimos analizando también un poco datos duros, ¿no? Por ejemplo, la economía social, como se le llama a este sector, aporta el 10% del Producto Bruto Interno, digamos, de la riqueza. Eso es muy importante. Al PBI. Al PBI. Es un porcentaje, uno de los más elevados de la región, ¿no? Sí. Es un movimiento fuerte. Siempre, ¿no? Perdóname que ¿sí? te interrumpa, pero siempre el tema sobre las pymes y las mutuales es un tema que, bueno, justamente ahora con la ley antidespidos sale a la luz, ¿no? ¿Qué importancia tiene, cuánto trabajo genera este tipo de economías que con políticas como las que se vienen llevando del gobierno nacional parecieran estar, digamos, de alguna manera destruyendo este tipo de economía social, ¿no? Y por ejemplo, para tirar algunos datos, 14 millones de asociados tienen estas entidades. 14 millones de asociados. Generan 1.300.000 de puestos de trabajo. 1.300.000, bueno, qué importante, ¿no? Más lo que inciden también, digamos, tengamos conciencia de que en muchos casos las cooperativas mutuales acceden a lugares donde el emprendimiento privado no llega, digamos, poblaciones de escasos habitantes, ¿no? Ahí donde se organiza más las cooperativas de servicios, el tendido eléctrico. Claro. Ahora, pero vos que estás ahí, después vamos a profundizar bien punto por punto, pero para dar un pantallazo general, ¿cuál es la sensación con la que te fuiste de Córdoba? ¿Cuál es el no, la sensación es el timing, digamos? ¿Están todos preocupados? ¿Hay una situación de fortaleza? No, hay una situación de fortaleza que se nota que el sector, digamos, es un sector fuerte y eso es una lectura, digamos, el nuevo Instituto Nacional y reúne a los órganos provinciales para plantear políticas. Yo, en ese sentido, me parece que el sector está un poco desacoplado a lo que por ahí vienen pasando en otras áreas. Claro. Me parece que se está tratando de abordar el tema con seriedad y esto de la generación de empleo también, digamos, se discutió y se habló. Y eso me parece a mí positivo. O sea, podemos decir que el gobierno de Cambiemos, en este sentido, no se está comportando como en la generalidad de... Exacto. Hay un tema que a mí sí me preocupa, que se discutió en parte, que podríamos tocarlo, que es por ahí lo que le podríamos llamar, la gran incógnita es las cooperativas incorporadas o vinculadas a programas sociales, ¿no? Como Argentina trabaja y ellas hacen. Bueno, eso lo vamos a ver después de la tanda. Son las 12:30. Estamos hasta la 1 en esto que es, se llama No nos queda otra. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos. Mire, general, las cosas están algo complicadas. Estos pendejos se están yendo a la mierda. La CGTA nos quiere correr por izquierda y está extremando posiciones. Temo por mi vida, general. Bueno, bueno. Mejor será que bajemos los decibeles un poco. No se puede pensar una estrategia si no controlamos las emociones. Y para eso no hay nada mejor que un cuentito. Venga, venga, Lopecito. Arrímese que es de los suyos esto. ¡La verga! Pero, general, no es momento para chistes. Cuando digo que temo por mi vida, no es joda. Se habla de un operativo del ENR. Tranquilo, tranquilo, Timoteo. No va a pasar nada. A ver, escúchate este. Una mina le dice a su marido: amor, ¿crees que soy muy bajita? Bueno, tenés una estatura común. Le responde: ¿de verdad? Sí, como un duende. Es buenísimo, general. Usted es único, fue por elevación. Está intratable como Santiago del Moro. Es un genio. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Son las 12:34 del mediodía y estamos en No nos queda otra. Señor Hernán Charbo. Bueno, no, a mí me gustaría por ahí contarle un poco a la audiencia, o sea, situarnos un poco en lo que es el sector solidario, la economía solidaria, ¿no? Que incorpora esto a cooperativas, mutuales, básicamente. Por ahí también podríamos adherir emprendedores, ese tipo de cuestiones. Pero más para ir a los datos duros, concretamente, de lo que fue el Congreso, a mí me gustaría por ahí contarle a la audiencia cómo nace, digamos, el cooperativismo y mutualismo. Nace de la mano de la revolución industrial, digamos, eso está claro. Uh-huh. En Inglaterra, en un periodo donde ya el modo de producción capitalista iba generando, llamémosle, condiciones sociales que llevaban a un sector a empezar a pensar formas de organizarse distintas, ¿no? A, por lo menos a cómo se venía dando la empresa capitalista de aquel entonces. Esto va a traer, digamos, este movimiento que nace en Europa se transfiere obviamente a Latinoamérica, a la Argentina muy profundamente, con muy apegado también a la inmigración y a toda nuestra historia. Uno puede ver filmaciones, películas, leer libros, todo esto, pero me parecía importante enmarcarlo y para aportarle datos, por ejemplo, el sector cooperativo de energía le brinda energía a un 70% del territorio nacional, digamos. Uh-huh. Pensemos en los lugares donde no llega la empresa tradicional, claro, ¿no? Y el modo de producción tradicional capitalista, a por así decirlo. Claro, digamos, esto es un sector... No es rentable, digamos. Claro, porque no es rentable. Entonces es un sector que se hace presente en esos lugares. A mí me parece muy importante. A su vez se hace presente también en épocas de crisis, ¿no? Eso me parece que también quedó claro. ¿Cuál es el dato que decías? Repetilo, que está... El sector cooperativo argentino le brinda energía a más del 70% del territorio nacional. ¿70%? Exacto. Pero es mucho el 70%. Sí, es mucho. Porque tenemos un territorio muy grande, digamos, muy extenso, y con dispersión de población, exacto. Así que, bueno, en ese sentido, de destacar eso, digamos, tenemos un sector fuerte, ¿no? Donde, por ahí... ahí podemos entrar un poco a lo que se discutió en el Congreso. Pero para poder entender, este Congreso es de los... Es de los órganos provinciales, uh-huh, representan el movimiento cooperativo y mutual, digamos, en su fase administrativista. Pero desde el Estado. Desde el Estado. ¿Desde las cooperativas y las mutuales? No, claro, perdón. Vamos a aclararlo un poco al oyente. Cada provincia tiene su órgano local competente en materia de cooperativas y mutuales, que es el que se encarga de promover, o sea, de constituir y de fiscalizar y también de acompañar en fortalecimientos, proyectos, programas, subsidios, ¿no? Uh-huh. Cada provincia tiene su órgano en particular. A su vez está el órgano nacional que nuclea a todas, ¿no? En esta suerte de federalismo que se ha dado el sector, ¿sí? Uh-huh. Para entenderlos de ese lado. Estas instituciones provinciales más la nacional se reunieron en Córdoba para conformar el Consejo Federal, ¿sí? De cooperativas. En base a eso se discutieron, se establecieron los números, ¿no? Esto de, por ahí le mencionabas vos cuál era la herencia un poco, no, la herencia es buena, pero igual es histórica, ¿no? Tenemos un, sí, como bien lo charlábamos, tenemos un movimiento fuerte que aporta el 10% del Producto Bruto Interno, ¿no? Genera, sí, mucha riqueza, genera muchos puestos de trabajo, estamos hablando de 1.300.000 puestos de trabajo directos. Sí, indirectos. Y que llega, indirectos muchísimo más, llega esto de que llega a lugares donde no cualquiera llega, ¿no? Esta forma organizativa. Todo eso es un aporte y un buen piso donde estamos situados. ¿Y cuáles son los riesgos, digamos, de este, claro, este momento? ¿Cuáles son...? ¿O desafíos? No, claro. ¿Por donde quieras empezar? No, los riesgos por lo menos no se han visibilizado. Por lo menos en la reunión todos han sido responsables en expresar la necesidad de seguir fortaleciendo al sector, así que en, uh-huh, ese sentido me parece que es positivo, previendo esto que hablábamos por ahí al comienzo, ¿no? Si se llega a configurar y un poco que también como lo hablaba Junio, el escenario de el programa económico que se propone, me parece que este sector va a tomar aún más relevancia. ¿Cuál es el punto a discutir, ¿no? Me parece que es qué hacer o qué se va a hacer, digamos, cuál es la propuesta para el sector de las cooperativas vinculadas, más que nada, a programas sociales, ¿no? Como podemos llamar a la Argentina. Sí, Trabaja, sí, que sí. No sé, todos conocemos, ¿no? Todos hablamos de la Argentina y por ahí técnicamente es difícil desmenuzar y cuáles son además, cuánto hay, cómo pero es, esos, ¿no? Son los famosos planes. Exacto. Porque hay una confusión en la gente de los planes. Bueno, ayer lo vi a Castañeto, el C5N, que se pelea con un diputado, no sé si lo viste. A ver, yo puedo contar mi visión, digamos. Sí. No tuve oportunidad de verlo, pero a ver si... si por ahí estamos en misma sintonía. Un sector social que se configuró a raíz de políticas en los tiempos de los 90, que de alguna manera implotó en el 2002-2003, ¿no? Un sector social que no tiene la cultura del trabajo, en muchos casos, pocos estudios, en algunos casos solamente los primarios, sí, ¿no? Y un volumen importante, por eso es un sector social. Sí. ¿Cuál es la forma de encarar políticamente eso? Bueno, tenía, obviamente había que vincularlo a planes sociales, digo, pero ¿cuál era la estrategia de poder llevar además cultura del trabajo y cultura de valores, ¿no? Como los que tiene el cooperativismo y el mutualismo? Ahí me parece que estuvo la, por lo menos la intencionalidad, ¿no? Y el, sí, objetivo. Después, sí, podemos, sí, discutir eso, que ¿Cómo se dio ahora? Ahora, eso podemos discutir eternamente y va a haber distintas posturas. Ahora, lo que a mí me gustaría dejar claro, por lo menos en mi opinión personal, nosotros podemos discutir cómo se implementó eso y un montón de cuestiones en ese sentido, pero no en base a los objetivos. Porque, por lo menos desde mi punto de vista y del lugar que ocupo de promoción del cooperativismo, de la cultura del trabajo y de los valores, me parece que esa es una tarea que no podemos claudicar ni en 100 años. ¿Se entiende? Clarísimo. Trataremos de hacerlo mejor en esta época, no lo sé, digamos, uh-huh, pero me parece que es un sector que sigue siendo vulnerable, que ha adquirido ciudadanía y cierta cultura de la responsabilidad, de lo que implica organizarse y de valores. Me parece que es una tarea que hay que continuar. ¿De qué estamos hablando? Sobre todo de las cooperativas que integran los planes sociales, como Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Claro. Me parece que, desde mi punto de vista, no podemos claudicar en esa tarea, porque si no, ¿qué otra opción le queda a este sector social? Digamos, a menos que ya se haya agotado, cosa que, bueno, a mí no me parece. ¿El gobierno de Macri qué anunció? ¿Que eso va a reponer un recorte con respecto a eso? No, por eso digo, no, es un punto que quedó un poco soslayado en el encuentro. Digamos, me parece que la idea es mantenerlo. Es continuar, pero bueno, ahí por ahí tendríamos que estar hablando ya con algún funcionario de desarrollo social de la nación, ¿no? Para ver cuál es el plan. Me parece a mí que este sector requiere fortalecimiento y a mí me interesaría que continúe dentro de esta promoción de cooperativas, porque promueve la cultura del trabajo y de los valores, digamos. Pero ¿qué conclusiones sacó? ¿Querés saber un poco de los números, sí, por ejemplo? Dale. De las 20.000 cooperativas de este sentido que existen, el 50% está en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Llevémoslo eso a los conflictos donde se iniciaron al 2000, 2001, ¿no? Claro. Digamos, ¿dónde las provincias del sur son los que menos porcentaje tienen de impacto, por ejemplo? Santa Cruz impacta el 0,4% este tipo de organización cooperativa. A nivel. Claro. O sea, su mayor está en la zona norte y centro. ¿Y estas cooperativas de qué dependen? ¿Dependen de la ayuda del Estado? No. Dependen de la ayuda del Estado. ¿En qué forma, digamos? Las cooperativas, y ellas hacen, lógicamente, lo financia el Estado. Dependen de en varios sentidos. Eso. Dependen, están vinculadas a programas de capacitación, programas de educación para terminalidad educativa, de ingresos por ese tipo de capacitación, de aprendizaje en el trabajo, porque tienen profesionales que los acompañan en el aprendizaje de esa tarea y de la realización. Hay una tutoría de lo que hacen. Eso no se es que manteniendo, digamos. Eso es la gran incógnita, digamos. Hoy se sostiene, digamos. Estamos diciendo si va a continuar como política de Estado. Sí. Ahí es donde yo no me atrevo a emitir una opinión, digamos. Sí, sí estuvo en el orden del día, se trató, se revalorizó, claro, el cooperativismo, el mutualismo y la pertenencia de este sector, pero por lo menos eso, como es una competencia más que nada, no tanto del Consejo Federal o de los órganos locales, sino que es una política de Estado a nivel nacional esa. Claro. ¿Se entiende? Entiendo. Los fondos, las capacitaciones, todo eso surge del Estado Nacional. Entonces es una política nacional, que por más que cuente con la con las ganas de todos los órganos provinciales de continuar, es una definición. Entonces ahí donde yo por ahí digo, yo estoy, digamos, por lo menos estoy esperanzado. Esperanzado, pero digo, el impacto en la provincia por ahí donde yo estoy es poco, digo, pero me parece que hay sectores de donde tiene más impacto y esto que hablábamos al principio, yo no claudicaría en la tarea esta, me parece que generar cultura del trabajo, valores, los valores cooperativos, me parece que en esa tarea no podemos rendirnos, ¿no? Okay. Sobre pretexto de cualquier cuestión administrativa, cualquier cuestión de irregularidad, de lo que fuere, digamos. Va a ser una situación compleja, si vemos con los ojos abiertos de que por vía de la baja del consumo quieren bajar la inflación, es muy probable que el primero que se vea afectado son los pequeños y medianos comerciantes, que son los que menos stock tienen. Por acá hay que decirlo, el que tiene stock tiene capacidad de poder stockear, es decir, que va a poder capacidad de sostenerse en este invierno, ¿no? Que parecería muy largo, ¿no? Sí. Podemos ver hoy, digamos, que no tiene que ver con lo que estás hablando vos, pero poner un contexto, Bendiguren acaba de decir, si el consumidor considera que este nivel de precios es alto por las naftas, que comentábamos recién, en comparación a otros gastos, dejará de consumir. Sí. Es así de sencillo. El tema es que el consumo era el motor de ponerlo, por ponerlo así, de la etapa económica anterior, por ahí. Y ahora proyecto. Pareciera que es la inversión extranjera. Ahora, ¿qué pasa con eso, con las pymes? ¿Cómo las toca? ¿Cuáles son los reclamos concretos? Las toca en todo esto porque la competencia se le hace más dura, digamos. Las toca en todo eso. Por ejemplo, vamos a poner por acá una cooperativa textil. Sí. Si es más barato importar o se abren las exportaciones de textiles, eso impacta. Y muchas formas textiles son cooperativas. Pero, por ejemplo, en este encuentro, ¿se pudo sintetizar cuál era el reclamo, digamos? ¿Cuáles tenían que ver con los ejes? No, porque no hubo reclamo. Eran políticas, eran ejes. No, los ejes de trabajo son de continuidad. Por eso digo, nos parábamos los números primero. Tenemos, digamos, fuertes números, un 10% del Producto Bruto Interno, generación de puestos de trabajo. Todo eso estaba... todo eso se reivindicó, digamos. Sí. Sí, no, bueno... pero yo te decía, ¿cuáles eran los ejes de discusión? Aunque no hayan sido de reclamo, pero ¿cuáles son los ejes que las cooperativas y las mutuales ven como necesarios? Me imagino que esto lo han pensando el año, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hay que abordar? Exacto. Más allá de los números, digamos. Bueno, fortalecer un poco la digitalización del trabajo administrativo que se hace. Terminar con las listas de almacén. Digamos. Claro, todo eso tiene que venir una fuerte renovación en ese sentido, que ya se ha iniciado, pero hay que seguir continuándola. En ese sentido, microcrédito, que es un programa del gobierno, no sé si lo van a continuar o no, ayudó un montón en eso, ¿no? Exacto, sí. Y nosotros estuvimos colaborando con ese tipo de tareas y es gráfico como una persona que vende tortas, así en estos términos, se entera de que vendía barata la torta, le salía, ganaba lo mismo que para comprarse una torta. Y eso tiene que ver con herramientas, ¿no? Ahí te das cuenta cómo el conocimiento es poder también. Y tiene que ver con fortalecer este tipo de organizaciones, porque los microcréditos se otorgan a través de asociaciones sin fines de lucro, como son las cooperativas, las mutuales, las ONG, ¿no? Digamos. Sí. O sea que ese era un programa que impactaba directamente en estos casos, como decís vos. No, qué importante, porque son herramientas también, yo pienso en las pymes y en este tipo de sí, que no acceden al crédito. Son herramientas, ¿no? Que uno las puede utilizar para una cosa, las puede utilizar para otra, ¿no? Sí. Las ONG, hay algunos que lo utilizan para evadir impuestos, pero que no son. Cooperativas y mutuales también. Y también, habría que, hay que seguir por hilando fino a ver, y llegamos a un montón de situaciones, pero comprometidas, ¿no? Pero también estas son herramientas, son instrumentos para por ahí mejorar los costos, los precios, digamos. Exacto. Seguramente si hubiera una política de crédito, este tipo de compañía. Ahora, perdóname, pero hacer un link con respecto a lo que se pudo ver hoy, de lo que hoy lo comentábamos al principio, ¿no? Como Techín saca una nota pidiéndole a la UIA, digamos, que saca una nota reclamando de por qué no entraban en el negocio Córdoba, ¿no? Entonces, eso a gran escala. ¿Y a los pequeños qué? digamos. El Estado va a estar ahí garante para decir, bueno, hay que hacer la ropa de los hospitales, se la damos una pyme, hay que hacer la comida de los colegios, que ahora la Vidal lo tuvo que duplicar a 12 pesos. ¿Quién la va a hacer? Digamos, claro. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver en lo cotidiano de la economía, que las pymes con son las pymes. Centrales. Sí, sí. Además, otorgan la mayoría de los puestos de trabajo las pymes. Exactamente. Digamos. Y bueno, ¿cuál será el próximo encuentro? ¿Cuándo se van a volver a juntar? Está previsto para dentro de 2 meses aproximadamente. Digamos, tenemos algunas tareas que hemos redistribuido y que... Sí, sí. Así que en ese sentido me parece que va a ser dinámico. Y esperemos tener más respuesta también para ese entonces, digamos. Acá como que se planteó un poco los números donde estamos parados. Me parece que es una buena herencia, digamos, en ese sentido. Pero igual es un movimiento fuerte, como hablábamos, que data de hace mucho, que fue muy promovido también en la etapa anterior. Nosotros esperamos que eso continúe. Por lo menos está abierta la discusión y el diálogo. Por eso, digamos, sigamos el tema de cerca, podemos seguir tocando los números, ir fortaleciendo en eso también para el oyente en particular. Seguramente hay mucho cooperativista escuchándonos. Haciendo un seguimiento a ver si realmente esto es así, ¿no? Seguimos profundizando la construcción de este tipo de empresas, por así llamarlo. Qué importante, Hernán, que estemos contando sobre este tema que tiene que ver con las cooperativas, con la mutual, con lo que decís vos, con lo que seguramente muchos de nuestros oyentes, digamos, tiene que ver con el día a día. Así que estábamos hablando con el doctor Hernán Ariel Cherbo, director provincial de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y Provincia de Santa Cruz y columnista de No Nos Queda Otra. Vamos a una tanda y ya volvemos. No Nos Queda Otra. Un compromiso diario. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mirá, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Sos de por acá, amigo, vos? No, soy de provincia. Ah, ¿sos de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y sos de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, sí, matás el guapo, negro de mierda. No, no, por favor, no me peguen. No me peguen. Toma, negro cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, duele. Ve a la provincia y no vuelva más, ¿escuchaste? Ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver, te vamos a maltratar, Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricio en acción. estábamos escuchando una hermosa cortina musical que se llama Ahí está, hermoso. Sí, festejamos bueno, todo lo que haga Alfonso Barbieri musicalmente, excepto los últimos dos discos. Pero no, por favor, escúchenlo todo. Excelente. Bueno, son las 12:56, ya nos estamos yendo. Noticias, sí, noticias sí, que nos llegan. Que me pongo la campera, de todos lados nos están llegando noticias. Sí, a ver, desde Santa Cruz, desde de todos los puntos del país. Llegan noticias de todos lados. Llegan compañeros también. La incomunicación que se diga, no, aquí no hay. Apuntan contra Macri, una nueva causa para Macri. Ah, espere, pensé que había un loco. No, apuntan, quiere decir que la justicia. No, no, no, por favor. General. Un patriota, no, no. No, no, no, no, no. Queremos claro, aclarar que es una. Esto es. Un chiste. No, no es un chiste, es un radioteatro. Ah, continuemos. Es ficción, que no es lo mismo que decir que es mentira. Pero no era, no era, había que. No igual. Era, no era un cuento esto, no era Macondo esto, ¿qué? No, bueno. No. Bueno, más o menos. Puede decirse. Pero bueno, lo que sí importa es que apuntan contra Macri por coacción. ¿Por qué? Dice, ¿quién? Ahora, ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué coaccionó? Es, digamos, lo que podría llamarse la coordinación de defensa de Milagro Salas, que son, estamos hablando de distintas fuerzas políticas, ¿sí? Sociales y culturales, que diputados nacionales y provinciales presentaron una denuncia por coacción agravada al presidente Macri y al gobernador Morales. Sí, sí, fue presentada finalmente ayer. Para quien quiera entrar en detalles, tuvimos la nota con Coco Garfagnini, el responsable nacional de la Tupac. Estuvo ayer, claro. Sí. Es muy importante marcarlo eso porque porque hoy tiene que ver con, claro, con uno de los acusados por parte de esta diputada, ¿no? Bueno, así que ayer se presentó, esto que tenía que ver con la denuncia, que ustedes recordarán los oyentes, era la de Mabel Balconte, que es una diputada que también está imputada en la causa, ¿no? Que está imputada la causa con los dos hijos. Y que lo que se pudo saber era que todas estas acusaciones que hacía con respecto a Máximo Kirchner, a La Roque, tenían que ver con unas presiones que sufrió, que parecería que esto lo que dijeron sus abogados, que la presionaron desde la gobernación para que dijera eso, porque si no podía meter preso a ella y a sus hijos. Sobre ese material, Cintia García está trabajando muy bien en su sitio en internet. Consiguió la declaración de un, vamos a llamarlo arrepentido, pero no se arrepiente de nada, porque él en realidad nunca dijo lo que estaba diciendo Mabel Balconte. Y tiene unas declaraciones exclusivas muy interesantes, Cintia García, en su sitio web. Si no me equivoco, es lagarcia.com.ar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien. Qué importante eso. Búsquenla. Recordemos que era lo que dijo Balconte. Dice que Milagro Sala enviaba dinero desde Jujuy a Buenos Aires y que aquel era recibido en la Quinta de Olivos por Máximo Kirchner. El Cueblo Arroque, se juntaban todos. Sí, esta declaración es la que tiene la denuncia por haber sido obtenida mediante coacción. Exactamente, denuncian eso, que la legisladora había sido abordada por dos hombres quienes habían obligado a subirse a un automóvil y que le hicieron saber que debía imputar a una serie de personas al momento de prestar declaración. Bueno, bolsos con olor a dinero, ¿no? Es muy grave la denuncia. Se va cerrando el día, yo creo que ya es el momento del cierre. Queremos agradecer a los oyentes que llamaron preocupados por la transmisión en AM. Les volvemos a decir que la radio en AM está cortada por una cuestión de electricidad, pero que ya estará solucionándose, que nos pueden seguir por internet. Muchos de los mensajes ya no tenían que ver con eso, muy preocupados. La verdad que mucha gente nos quiere. Sí, agradecemos la preocupación, no por preocuparse, sino por interesarse, ¿no? Pero es esto lo que está pasando. En minutos comienza ADN Nacional y Popular con Javier Vicente y Gabriel Agote, que ya están acá. Con todo. Ya están saludando, están con el gorro de... Gorro ruso. Cosaco. Sí, gorro compañero, camarada. Perdón. Está preparado, ya está saludando, haciendo la veña correspondiente. Gabriel, bueno, esto Agote. Ha sido todo por hoy. Esto es el programa de la revista Martia. Muchas gracias, Pablo Diz. Gracias a usted. Por estar adentro y afuera de la cancha. Gracias a usted. Sí, siempre en el banco. Sí, como siempre, un gran jugador. ¿Le pusimos el audio o no? Yo no lo escuché. Claro, por eso. Mabel... Batirón en la conducción técnica. Conducción técnica, coach, vocal, está haciendo de todo. Sí, coach. Hoy. Coach, se dice. Bien. Bueno, queremos agradecer al compañero, hermano, amigo, Hernán Cherbo, que se vino desde el sur. Como un pingüino. ¿Los pingüinos siguen existiendo? Sí. Grande. Gracias también, Nahuel Bianchi. Nahuel Bianchi. Lo agradecemos. Pero lo agradecemos igual. Sí, dice que se fue, pero estuvo acá. Está presente. Si quiere que lo agradezcamos a Agustín Aumendi, también le agradecemos a Agustín Aumendi. Aumendi también lo agradecemos. No tiene artística. Yo tengo un agradecimiento también al compañero Néstor, que siempre no siempre está. Siempre está también. Por ahora, Néstor. Néstor, siempre muchísimas está. Gracias. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es el programa de la revista Martia. Nos van a encontrar todos los días de 11 a 1 de la tarde. No nos queda otro, el programa de la revista Amartia. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la